Un invitado tenemos en el día de hoy que refiere a esta fecha que se está conmemorando en el Uruguay, el Día de los Mártires de la Industria Frigorífica, fecha que se conmemora desde 1958, cuando un congreso de delegados de trabajadores resolvió que todos los días 28 de mayo se iba a paralizar las actividades de los frigoríficos y hacer actos de homenaje a los compañeros Rubén Paleo, César Muñoz, muertos los dos en 1956. En el 61 se agregan los nombres de Justo Páez y Walter Mota, y en el 64 el de Raúl Denis. Por eso hoy dedicamos tiempo a hablar de los trabajadores de la industria frigorífica, y si hay un lugar emblemático para el tema, es el barrio del Cerro, ¿no, José Luis? Bueno, sí. Cerrense, José Luis. El cerro era desde el principio del siglo XX, podríamos decir, el nacimiento de los frigoríficos allí, con el Swift, concretamente, pero bueno, me parece que para hablar de la historia, para hablar de los frigoríficos en el cerro y todo, me parece que las mejores credenciales las tiene un amigo de esta casa, sí, de la 36, un amigo del cerro, un historiador, un periodista. Yo digo que es el disco duro del cerro, sí, señor. Es Juan Carlos Nusa, que ya estuvo con nosotros en otras oportunidades hace muchos años, sí, y es un historiador que tiene los pies en el cerro. Exactamente. Le da una característica mucho más fuerte, ¿no? Y lo tenemos del otro lado del teléfono. Con estas características que hay hoy con la pandemia, lo tenemos a 13 kilómetros de acá del centro, en el cerro de Montevideo. Allí está Juan Carlos Nusa. Juan Carlos, buen día, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va, José Luis? Muy bien, muy bien. Un placer enorme. María Los Ángeles también, un placer enorme estar dialogando nuevamente con la querida audiencia de la 36. Y con semejante tema, Nusa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias no, desde ya por estar. Algunas precisiones, ¿no? Sí. Previas, los estaba escuchando principalmente a ti, José Luis. Sí, la industria frigorífica, acá debemos dividir esta industria en dos partes. Una es la industria de la carne, que tiene más de 100 años, tiene 200 años, porque durante todo el siglo XIX existieron saladeros en el cerro. Claro. Eso no era industria frigorífica. Los frigoríficos nacieron, el primero fue en 1904, y no fue el Swift, como dijiste tú, sino que fue la frigorífica uruguaya, de capitales nacionales. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí. Ahora bien, mira tú qué coincidencia. En 1904, primera década del siglo XX, comienzan a funcionar el primer frigorífico. Pero el primer saladero había comenzado a funcionar en 1804 en el cerro. Sí. En la primera década del siglo XIX. 100 años antes. 100 años, justamente, 100 años antes. Bueno, es un poco lo que refiere a la... A lo que fue la evolución de la industria de la carne, que yo me gusta, prefiero decir industria de la carne antes que industria frigorífica, si bien es válido el concepto, pero en el siglo XIX también tuvimos excelentísimos representantes de la industria saladeril, y para ello no podemos dejar de mencionar a don Rosauro Tavares. Sí. Digamos el único personaje del cerro que tiene un monumento allí en la entrada donde hoy se encuentra la escuela. La escuela, que lamentablemente no lleva su nombre, a pesar de que nosotros acá en el barrio siempre le decimos la escuela Tavares, donde está la terminal de ómnibus. Sí, sí. Y es uno de los pocos monumentos ecuestres que en el país se le han dedicado a ciudades civiles. Uh-huh. Eso por un lado. Y después, naturalmente, bueno, la evolución de la industria frigorífica, donde bien nombraban ustedes a los cinco mártires, que se consideran mártires, pero a diferencia de otras fechas, como puede ser el primero de mayo, Día de los Trabajadores, o el 8 de marzo, el Día de la Mujer, esta fecha no conmemora un hecho concreto de la historia, sino que son varios fallecimientos ocurridos en diferentes momentos históricos, como bien ustedes lo mencionaban, y que por convención se resolvió adoptar el 28 de mayo, que creo que viene motivado por la promulgación de una ley. Ahí no estoy muy seguro, habría que consultar algún documento. Y a esos cinco que ustedes mencionaron correctamente, últimamente, posterior a la dictadura, cuando ya prácticamente no existía industria frigorífica en el Cerro, se sumó un sexto, que es Nublejik, que está reconocido también como mártir de la industria frigorífica. Sí, es cierto, sí. Sí, se incluyó. Ahora, en la industria de la carne tiene otros muertos anteriores que no son reconocidos, claro, tal vez no pertenecían a la industria frigorífica, sino a la industria de la carne. El primero de los cuales, y yo creo que se comete una injusticia, fue Juan Robas, que cuando en junio del año 1905, un conflicto muy grande, que estuvieron principalmente los trabajadores de los saladeros, ¿no? Porque la frigorífica uruguaya recién se había fundado. Y los actos en aquel entonces, los actos sindicales, que no se llamaban sindicatos, eran sociedades de resistencia, y estaban dominadas por las corrientes anarquistas de la época, nucleadas en torno a la vieja y hoy desaparecida Foru, se reunían en la Plaza Fraga, en aquel entonces, actual Plaza del Inmigrante. Y ahí, en una de las movilizaciones de la sociedad de resistencia, se produce un enfrentamiento con militares que habían ocupado el cerro, y cae, ese sí, asesinado realmente en una movilidad, un verdadero mártir, cae Juan Robas, que fue el primer mártir de la industria de la carne. Y después hubieron otros, en otros conflictos muy grandes, que ahí sí ya estaba el frigorífico Swift y el frigorífico Artigas instalado. Todavía no existía el frigorífico Nacional, pero era el frigorífico Sansinena, que era la vieja frigorífica uruguaya. En los años 1916 y 1917 hubieron nuevos mártires también que nunca fueron reconocidos. Melanio Goró, por las 8 horas, dice, en 1916. Que... Claro, hubieron grandes conflictos, claro. no solo en el Cerro, en todo, las 8 horas y el descanso semanal obligatorio, que eran las dos cosas que los sindicatos peleaban juntos, ¿no? Claro. Y aquellas movilizaciones estaban, ¿no?, organizadas por lo que se le conocía en la época como el anarcosindicalismo. Tal vez sea por eso que no se les haya valorado. A pesar de que aquí en el Cerro hace unos años existió una biblioteca anarquista en la calle Viacaba, que es la subida a la fortaleza del Cerro y Chile, en el cual se editaban algunos libros y se recuerda así a esa gente, se ha recordado, ellos lo han recordado a esa gente. Ese es un poco lo que... la historia, ¿no? Y destacar que nunca fue un hecho concreto, el 28 de mayo nunca pasó nada, significativo, como pudo haber sido el 1 de mayo o el 8 de marzo, ¿no? Claro. Fueron muchas cosas que se dieron y que, bueno, determinaron que existieran esos cinco reconocidos como mártires de la industria frigorífica. Claro. Ahora, los trabajadores de la industria frigorífica allí en el Cerro le dan un carácter al barrio, ¿no? Desde su primera época, le dan un carácter. Y ayer nosotros mirábamos algunas imágenes viejas de la época en que los frigoríficos estaban en pleno desarrollo. Parece otro país. Me imagino que parecerá otro barrio también, sin aquella pujanza de los trabajadores de la carne. Claro, lo que en este momento, ya en la segunda década, en la tercera década del siglo XXI, tenemos que decir que le dieron al cerro, sí. Le dieron, porque ya no le dan más la industria de la carne, ¿no? Sí, pero fue evidentemente trascendente la industria. Pero ya después, ya digamos, post dictadura, en el año 78, plena dictadura, se produce la liquidación del frigorífico nacional. Sigue trabajando un tiempo más EPSA, pero ya sin fuerza. La industria de la carne en el cerro fue desplazada por frigoríficos que se instalaron en otras zonas del país más cercanos a la fuente de producción, y que en definitiva determinó que el cerro decayera en su actividad industrial desde hace casi, digamos, medio siglo. Claro, ahora, Juan Carlos, contanos un poco qué es lo que recordás, porque los años 50 y 60 fueron impresionante la movilización que hubo en todo el cerro, y con las luchas de los trabajadores, donde se logra, bueno, los consejos de salario, las cajas de compensaciones, todas esas luchas que llevaron a, bueno, todo lo que se conoció mucho en el cerro. Yo conocí porque de mi familia también, mi padre había trabajado en los frigoríficos, y toda mi niñez me la pasé escuchando los cuentos y viendo algunas de las cosas que hacía. Mi padre era un militante de los frigoríficos del cerro, y bueno, cuando se generaban las huelgas, salían porque los rompehuelgas. Por ejemplo, César Muñolo, a uno de los mártires, lo mata un rompehuelga. Sí. De una puñalada. Una puñalada en una lancha cuando iban a embarcar carne a uno de los barcos. Claro. Sí, a bordo de una de esas lanchas. Sí. Y era la época que los rompehuelga se llamaban carnero. Sí. Era una mala palabra. Los vecinos no le hablaban. Sí, cuando había un obrero que era carnero, que era un rompehuelga, los vecinos no hablaban, el almacén no le vendía. Sí. Y le enchastraban las casas con bombas de alquitrán. Claro. Quedaban marcados marcados para todo el barrio, ¿no? Sí, es así. Acá fue, en ese sentido, el cerro tuvo eso. Y aparte, el cerro fue ocupado en diversas oportunidades, ocupado militarmente, ¿no? En diversas, claro, oportunidades. Bueno, tú sabes que después de terminada la guerra, que fue un momento de esplendor, digamos, de venta de carnes, el sabido es que los frigoríficos trabajaron mucho en esa época. Una vez terminada la guerra, ya en el año 52, comienzan unas movilizaciones tremendas que motivan la ocupación militar del cerro. Y bueno, y donde se producen enfrentamientos muy serios, y que le queda el mote a la Villa del Cerro, el Paralelo 38, claro, que en aquel momento era el que dividía las dos Coreas, ¿no? Claro. Es decir, no se podía entrar al cerro, los ómnibus prácticamente no llegaban, los tranvías, en fin, sí. Lo que decís tú, José Luis, es así. Claro, recuerdo también que los trabajadores se organizaban, y después todo el mundo decía, los trabajadores robaron, estaba subsistencia en aquel momento, sí, y decían que los trabajadores en huelga de los frigoríficos habían asaltado a los camiones de subsistencia. En realidad, había piquetes de obreros de los frigoríficos que se paraban en el cerro, y el camión de subsistencia se bajaba el chofer y entregaba el camión solo, sí, a los trabajadores que estaban en huelga. Sí, sí. Digo, eran sí, cosas... Ocurría eso, sí, tenían ciertas prebendas, ¿no? Es decir, sí, se daban esa solidaridad entre trabajadores, sí. Después lo otro que vos decías, ocupado militarmente, pero también es cierto que siempre estuvo en el cerro el cuartel de artillería número uno, claro. estamos hablando de década del 50 y 60, sí, ¿no? Sí, sí, ese se inauguró en 1924. Claro. El cuartel, sí. Y en el cuartel había gente, los militares que había en el cuartel del Cerro, estaban vinculados con los frigoríficos como nadie, porque todas las familias en el Cerro tenían un militar en el cuartel y otro en el frigorífico. Entonces, eran familiares los militares del cuartel, no tomaban ninguna acción contra los obreros de los frigoríficos, sí. Y eso después cambió, porque después empezaron a traer militares de otros cuarteles, de Montevideo, sí. Que no fueran del Cerro, porque claro. Decían que los militares que había en el Cerro no actuaban contra los trabajadores como se les imponía, sí. Claro, que se levantaban. Es cierto, esas anécdotas existen, sí. Y cuando comenzaron a traer gente de afuera, que eso se vio en el 52, se vio algo, los ómnibus que ingresaban andaban con militares arriba para como protección, los pocos ómnibus que andaban en el Cerro, ¿no? Claro. Pero se vio sobre todo en otro gran conflicto que duró varios meses, que fue la huelga del 69. Ya en la época de Pachecuareco, ajá. Cuando se le quitan a los obreros los 2 kilos de carne diario que se le daba, que tenían como una conquista que habían logrado, se le daba 2 kilos de carne con un precio muy barato a los obreros, los frigoríficos. Y en el año 1969 se les quita esa conquista, claro. Y se produjo una... Y ahí nuevamente fue intervenido militarmente con el general Aguerrondo al frente. Bueno, fue la época en que se esposaron obreros en los arcos de la cancha del Faro, sí, que es la en cancha, el Faro, sí, en el Pantanoso. Sí, en el Pantanoso, que es la que está ingresando al Cerro, ahí a mano izquierda, esa claro, cancha de fútbol. Sí. Bueno, y ahí se esposaban a los obreros en los arcos. Se cambió los 2 kilos de carne, después se cambió, le daban la plata a los trabajadores. Sí, le daban un sí. Pero sí. No tenía nada que ver, porque no, después era... No compensaba. Práctico, sí, no compensaba para nada. Los 2 kilos, eran 2 kilos de carne por día prácticamente, sí, por que día. Le daban los a la sábados gente. Creo que era 3, porque el domingo no se le entregaba. Ah, todo obrero tenía derecho a esa. Era una conquista sindical, ¿no? Claro, sí, sí. Yo era chiquito, yo nací en el 60. Ajá. Entonces mi madre me... José Luis. ¿Eh? Sos un chiquilín. mi madre me mandaba, decía, tenés que ir a buscar la carne. Sí, había que ir. Y yo le preguntaba a mi madre, ¿qué traigo, mamá? Le decía yo, ¿qué traigo? ¿Qué carne traigo? Y mi madre abría la heladera. Y se caía la carne, adentro había carne de todos colores. Sí, y me decía sí. Mi madre, ¿sabes una cosa? No vaya, ¿para qué va a ir a buscar carne? Sí, mirá cómo está todo la lo que tengo, seguro. Había sí, de todo, sí, se daba eso, sí, se daba. Era no, y había mucha solidaridad, porque así como mucha gente trabajaba en los frigoríficos, otros no. Claro. Entonces la gente, los obreros, le regalaban a los vecinos y eso. Porque sí, no, además, además yo... vivía en el mismo lugar que vivo hoy, a pocos metros de Camino de las Tropas, sí, donde sí. Pasaban las tropas que venían tropa. De la Tablada hacia el frigorífico Nacional y hacia el frigorífico Artiga. Sí, sí, y sí. Yo iba a la escuela y dejaba pasar las tropas primero y después, porque iba por Camino de las Tropas, yo hasta la escuela. A la escuela del Molino, la número 152, sí. Iba caminando detrás de las tropas. Claro, y recuerdo que algunas vacas, o novillos, sí, se escapaban, y caían, habían alambrados en los, claro, cordones, había la, estaba todo alambrado el camino, sí, de las tropas, sí, estaba todo alambrado, sí, pero a veces rompían, a veces rompían el, sí, alambrado, sí, era común que alguna vaca, claro, se escapara, y finalmente caía muerta la vaca, pero siempre había obreros de la carne que estaba entre los vecinos, y que todos los obreros manejaban el cuchillo, sí, muy bien. Sí. Desosaban los animales pero en 5 minutos. Sí, Y iban todos los vecinos, por ejemplo, la gente que no trabajaba o no tenía familiar, sí, en el frigorífico, no tenía acceso, sí, y había obreros que carneaban el bicho que caía, ahí porque lo dejaban en la calle, sí, y repartían la carne. Ahí mismo. Sí, repartían, sí, la carne ahí. Sí, repartían en las esquinas, sí. Sí, hay muchas anécdotas, oh, de eso, sí, infinidad, pero bueno, desde, pero aparte, lo triste de todo esto y esas anécdotas viejas que hoy estamos contando, es que en el cerro también se terminaron otros tipos de industrias que también existían, que eran complementarias de los frigoríficos, como podían ser los paraderos, sí, como era, por ejemplo, la industria curtiembres, algunas curtiembres, textil de Ferrés, por ejemplo, las célebres toallas Ñandutí de Punta Yegua, y todo eso ha ido desapareciendo. Hoy ya no tenemos prácticamente el cerro en este último, digamos, medio siglo, o casi después de la dictadura, digamos, ya el cerro se nos ha transformado en casi en una ciudad dormitorio, ¿no? Sí. Y todo lo que queda es la memoria y los recuerdos. Y los estudios también, documentos de época que se pueden consultar, ¿no? Pero cuesta rememorar aquellas épocas y ubicarse en la actualidad. Claro. Nusa, pregunta a un oyente que vive en el barrio del Buceo, Héctor, si esa biblioteca en Viacava era el Ateneo del Cerro. No, no. El Ateneo fue anterior. El Ateneo estaba en la calle Francia. Claro. El Ateneo, sí, había dejado de funcionar mucho tiempo antes, y después se fundó, independientemente de aquello, la biblioteca, y actualmente el Ateneo del Cerro funciona en la calle Grecia entre Bélgica y Perú. Uh-huh. Allí está el Ateneo del Cerro, pero de la nueva generación, ¿no? Que es una continuidad del viejo aquel de la década del 50, donde se fundó la Federación Anarquista Uruguaya. Uh-huh. Aquel fue el clásico Ateneo. Actualmente existe una dependencia, un Ateneo poco más reducido, ¿no? Juan Carlos, para terminar, una pregunta que te quiero hacer en términos históricos, porque yo el dato no lo tengo. La playa del Cerro, sí, que eran dos playas, sí, había una para hombres y otra para mujeres. Sí. ¿En qué año fue que se liquidó y cómo eran los nombres de esas playas? No, que se liquidó, ¿cómo que se liquidó? Que terminó de... que ya no estaba dividida para hombres una... En aquellas épocas, el balneario del Cerro, el balneario, uh-huh, propiamente dicho, se inauguró en el año 1924. Allí la gente iba, en aquella época iba de traje. Hay fotos que está la gente de traje y zapatos de charol. Hoy es ridículo ver esas fotos, pero en aquella época era común. Bueno, las damas con sus trajes, sus trajes de baño que les cubrían prácticamente casi todo el cuerpo, y los caballeros sin prohibido andar en la playa con el torso descubierto, incluso para meterse al agua. Entonces, en aquellas épocas se ponía una cuerda. El balneario originalmente iba desde la calle Portugal hasta la calle Bogotá. Era solo una cuadra. Uh-huh. Ese era el balneario del Cerro. Del otro lado, de unas rocas que hay ahí en el medio de la playa, donde hay un campo que y los restos del saladero, volvemos a los saladeros, ¿no? El saladero de Duclos, estaba la otra playa, la que da hacia el Parque Baferreira. Y esa playa se le llamaba la playa Duclos, porque era la que, digamos, se identificaba con el saladero de Duclos. Entonces era la playa del Cerro y la playa Duclos. Y ahora es todo una sola, ¿no? Sí. Después se integró. Y los años, bueno, fíjate tú que en el año 1946, eso se inauguró en el 24. La pregunta que me hiciste yo, concreta, no te la puedo responder, ¿viste? Pero sí te doy una orientación. Desde el 24, ubícate en el año 1946, año sí. que Cerro obtiene el ascenso de la B a la A, sí. 1946. En ese año, ¿qué se inventa en el mundo? El bikini. Claro. Como indumentaria de playa para las damas. Entonces, el bikini fue furor, empezó a ser furor, y ya en la década del 50 era como que no son como los bikinis actuales, se le decía malla dos piezas. Sí, quiere decir que ya a mediados de la década del 50, hacia la última mitad del último lustro, de 55 al 60, ya ya no existía más las divisiones, porque incluso se ponían cuerdas adentro del agua, los marineros de prefectura, para que las mujeres se bañaran en una zona y los hombres en la otra. Claro. Pero eso era común en el Cerro y en Pocitos también. Sí. En todos lados, ¿no? Claro. Este señor que es del buceo, claro. Seguramente en el buceo habrá fotos, hay fotos en Pocitos. Entraban la gente a bañarse, sobre todo las damas, entraban en carritos a la playa. Sí. Porque cuidado con que nos vieran en malla. Era así, era otra mentalidad, ¿no? Exacto. Claro, totalmente. Acá hay otro oyente, Víctor, que dice: yo no soy del Cerro, vine del Cordón a vivir en el Prado cuando tenía 3 años, en 1958, y cuando tenía 6 o 7 años, recuerdo que mi papá le pedía al verdulero una bicicleta prestada para ir a buscar la carne a La Paz, cuando era la veda de faena, claro, de carne, sin duda, un momento, claro, de la historia de este país, ¿no? Sí. La Paz, las piedras, toda esa zona, sí, estaba. Sí, y la zona de Carrasco, y la Barra Santa Lucía también, sí, en San José. Pero eso no era por el tema de las vedas, ¿eh? Eso fue la industria. Hubo un momento cuando se fueron los frigoríficos extranjeros, el Swift y el Artigas, Armour. Sí. Que se retiraron del país en el año 58, el gobierno decretó que el abasto de Montevideo era exclusividad del frigorífico nacional. Entonces, el frigorífico nacional muchas veces tenía dificultades para abastecer a toda la población de Montevideo, y los mataderos del interior, que muchos de ellos nucleados en torno a una cámara de frigoríficos del interior, seguro, en las fronteras vendían, tenían su gran negocio, porque gran parte de la población montevideana no tenía más remedio que salir de Montevideo para venir a, como se decía, contrabandear carne de San José o Canelones a Montevideo. Y el frigorífico nacional tenía puestos de control que tenía que sacar la carne, y que también se daba el caso que casi nunca le sacaban a nadie la carne que traían de La Paz o de las piedras, como dice el oyente. Muy bien. Juan Carlos, muchísimas gracias por este testimonio tuyo. Y como siempre, quedamos a la orden, ¿eh? No va a faltar oportunidad que podamos seguir hablando de estas cosas. Bueno, yo al contrario, el agradecido soy yo, José Luis. Tú sabes que los aprecio mucho, y que, bueno, de mi parte estoy a la orden de la audiencia para lo que ustedes dispongan. Bueno, y el agradecimiento por mantener la historia, ¿no? ¿Cómo? Y hay que pasarla, ¿verdad? Hay que ir pasándola, que no se pierda esta historia. Sí, hay que tratar de mantener. Sí. ¿Está escrito todo esto en USA? Y sí, yo he escrito mucho en una publicación local acá en Cosmópolis. Sí. He escrito muchísimo y están los archivos, sí. Y, muy bien. Bueno. Un abrazo grande, un saludo y mucha admiración por su trabajo. No, por favor, a las órdenes, y nuevamente el agradecido soy yo. Un abrazo, Juan Carlos, chao. Chao, José Luis, chao.